www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Mamá! Centésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya gira en torno al planeta Tierra y zonas de influencia. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, los saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola entrañables amigos de la Tierra! Día movido, movido el de ayer, señor Lagartija, pero por suerte tenemos al mejor piloto de la era espacial aquí con nosotros, a los mandos de la María Tijuana. Estoy hablando del capitán Roger Vinilo, que en determinado momento, en el día de ayer, perdimos coordinación con el planeta Tierra, inclusive hasta conexión absoluta, y perdimos todo. Fue una noche realmente de sufrimiento espantoso hasta que volvimos a ver la esfera terrestre en uno de los monitores y dijimos, bueno, está todo normalizado. Algunos habrán tenido un día de los más normales. Diga que no era 11 de septiembre, si no le podríamos atribuir a eso o a alguna ardilla que anda comiendo cables por alguna zona, vaya a saber dónde. Les mandamos un abrazo grande a toda la comunidad de habla hispana que se va sumando, y la abrazamos así en forma prácticamente personal a la mejor de todas las productoras de la radiofonía en el espacio. Estoy hablando de la muda, la más bella sin duda, y al más feo, pero el más trabajador, el mejor. Feo, pero lógico, amigo, haces bien en la aclaración, porque esto es por cánones estéticos. Exacto. O sea, si acá, y se ha comprobado, ha venido una chimpancé, era una mica, bueno, de otra, sí, está bien. Y a la hora de elegir, eligió el mico, lógicamente, y nosotros parecíamos todos lampiños, todos feos, sin colas prensadas. Realmente un asco. Así que, Mico, mis disculpas. El más bello entonces también de los técnicos de la radiofonía en el espacio es Mico. Damas y caballeros, ¿estamos listos? No, por favor, después de usted. Después de usted no, porque no pasamos a ningún lado. Pero, Mico, se le agradece. Cuatricentésima quinta emisión entonces, en caso de que el mundo se desintegre. Ya te prometieron demasiadas cosas los políticos, los medios de comunicación, los amigos, las parejas y los ídolos. Así que aquí vamos para cumplir, porque no vamos a prometerte nada. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de pecado, 10 minutos al tacto, y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos haciendo hincapié en Barcelona, donde se han plegado dos bellezas realmente por parte separado. Han venido dos damitas realmente preciosas. Y esta es Laura, que dice: os escribo desde Barcelona, España. Acabo de descubrir vuestro programa y me gusta mucho, sobre todo porque me estoy enterando de palabras como panocha, pete y cosas por el estilo. Ah, es muy instructivo. Por eso hacemos hincapié en la parte cultural de este programa, que tiene relación con con cómo hablamos. Sí, pete. Panocha. Panocha. Ahí está. Lo está aprendiendo a la gente de Barcelona, a los catalanes, que les mandamos petons desde aquí, Sí, que no es un petón. Una cosa es pete y otra cosa es un petón en Cataluña, que es un beso, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así están los catalanes, petons para todos. Paintball es de Boca Ratón, Florida. Hola, Paintball. De Estados Unidos de Norteamérica nos habla este amigo venezolano y dice: epa, pirata, saludos a todos los tripulantes de la María Tijuana. Simplemente quería expresar que no tengo ninguna pregunta filosófica, porque si no tienes sexo, alcohol o violencia, no me interesa. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y entonces estás en el programa indicado porque la violencia, el sexo y el alcohol está aquí por donde quieres, por donde quieres. Porque forma parte de la vida, en algunos sentidos, y en las dos es indicadas, ¿verdad? Es no rock and roll. Dice, hey, saludo a gente, se me cuidan y nos vemos al espejo, para toda la dolencia. Un buen dos paintball, dice nuestro amigo paintball ahí en Boca Ratón, Florida. Me quedé colgado aquí con una niña que nos ha escrito, lógicamente, de Barcelona, que es muy bella. Ya la van a ver cuando colguemos la foto de la página de oyentes. No quiero colgarla. Sí, se llama Montse, Montserrat. Es de Barcelona y dice, hola, os mando mi fotito, ponedla al lado de un chico bien guapo, que sea de Washington si puede ser, dice, jajaja, ja, ja. A ver si me pasa como a Juanjo, nuestro amigo sevillano, que lo hemos puesto al lado de Denise del Washington DC y ha quedado flechado. Sí, sí, sí. Por una cuestión de cercanía internética. La cercanía influye. Sí, aunque no física, ¿no? Pero, no, bueno, pero ya está haciendo, ya está dando brazadas para ver si puede cruzar nadando el océano Atlántico y dirigirse al Washington DC. Eso fue un derrape interesante. Pienso sí. En el Washington DC, pienso en el ejército. Pero bueno, hay gente bella como esta Denise, de la cual ha flechado ahí a Juanjo. Y ahí estará entonces Monse. Qué responsabilidad para nosotros ponerla al lado de un chico guapo, ¿no? Porque después dirán, ah, y este te parece guapo, ah, y yo no soy más guapo que ese, y cosas por el estilo. Así que Monse, me parece que te vamos a rodear de flores y ese tipo de cosas. Fifo y Carol, no, bueno, lindo sobrenombre Fifo, ¿no? Pero bueno, nuestros amigos de España nos han mandado una foto y ahí se lo ve claro a Fifo y a Carol. Sid de Toluca, México, no, Sid de Toluca, México, me tiene los huevos por el piso. Pobre Sid, que está mal. No, que ya empezó con la megapeda del Día de la Independencia de México, ¿no? Ah, bueno. Que es el 15. Entonces dice, me gustaría hacerle una pregunta filosófica, señor Lagartija. ¿Por qué mierda una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz le colocan faros? Porque son necesarios para ver. Tiene que ver con el tránsito también, hay claro. Otra gente que corre a la velocidad de la luz. Está pero, el Papa aquí. Pero aparte, el Papa, por ejemplo, pero no viaja a la velocidad de la luz. Sin embargo, yo, igual, Sid, ¿no? Esto tiene que ver con que él dirá, no funcionan cuando vas a la velocidad de la luz. Pero es que no todo el tiempo va a la velocidad de la luz esta nave. Estaríamos desfigurados. Claro, el culo se nos hubiera agrandado de dimensiones extra, no sé. Dice, y... La muda. Adiós, más camino, no, eso es por la velocidad, muda. Dice, un consejo a los jóvenes latinos, no te metas en el mundo de las drogas. Muy bueno. Lo decís, realmente. Dice, ya somos muchos y hay muy poca. Bueno, Homero Padilla de Carpentersville. Dice, hola, Homero. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Espero que bien pa' la chingada. Dice, ahí les va un chistolete. El piratita le pregunta a su papá, papá, papá, ¿qué chingados es la democracia? Y le contesta a su papá al piratita. Dice, para que entiendas, de cuenta, yo soy el presidente, tu mamá es el gobierno, la sirvienta es la clase obrera y tu hermanito el futuro. Piénsalo y luego me contesta si entendiste o no. Le hizo una analogía al piratita, claro. ¿No? Y entonces dice, el siguiente día se despierta el pirata con los chillidos de su hermanito y lo mira. Y está bien cagado por su mamá. Y está dormida por su papá. Y su papá está con la sirvienta cogiendo. Ahí está, qué familia, ¿no? Dice, después le pregunta al papá, bueno, mijo, ¿entendiste la significación ahí de la democracia? Y el pirata le contesta, creo que sí. Mira, el presidente jode al obrero. El gobierno dormido y el futuro que huele a mierda. No future, no. Muchachos, ¿cómo les va? No sé cómo nos va, pero vamos a entrar ahora en la zona de influencia. Nos va, juzgado penal en lo tendencioso administrativo número 405 de la ciudad de Tijuana, Baja California, con extradición a Texas ante la jueza Lorena Bobbitt, el fiscal Dennis Rodman y el abogado Nike Tyson, con supervisión del fiscal de distrito Kobe Bryant, se presenta ante el jurado de En caso de que el mundo se desintegre por el famoso caso de acoso sexual en Los Ángeles, juicio de la Kitty y Charlie Corkin a Carlos Verdenelli, el Córdoba. ¡Carajo! Abrimos la sesión. Comienza la declaración de nuestro amigo Carlos Verdenelli, el cordobés. Sí. Que dice lo siguiente. Corkid, ahora que sé que Kitty es tu amiga... Fallo. Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra. Fallo porque sí. no es amiga. Hay una... Es hay la una, novia. Hay una relación, más que novia, esposa, porque se han casado. Ah, cierto, así que casado. Bueno, si estamos actualizando la base de datos. Dice, y acá continúa. Ninguno... No intentaría conocerla, Ya no tengo ningún interés en conocerla. Si vos y Kitty creen que soy joto, respeto respeto tu opinión, aunque no la comparto. Es un hombre. Eso está muy bien, se ha ganado aparte del jurado. Y continúa hablando. No hables mejor, Carlos. Quédate tranquilo, me parece que te has ganado aparte del jurado. Respeto a mi foto, no te preocupes. Vos seguís morfando hamburguesas triples, que ya te vamos a ver en la próxima película de Disney, Los Tres Chanchitos. ¡Eso va para atrás! No, al lugar, no al lugar. Empezó la agresión aquí, por favor. Está a punto de perder el juicio. ¿Se siente el cordobés? Dice, lagartija, estoy de acuerdo. Que no le hable, en pleno juicio está hablando. No, estoy de acuerdo con vos. No me cae mucho el estilo nuevo de Bunbury. Le pregunté a Bunbury por qué el estilo tiene personajes importantes detrás, ¿no? Un punto más a su favor. Y me dijo que la gente siempre hay que ofrecerle algo nuevo. Y ellos deciden. Carlitos Berdinier, el cordobés, acaba de hacer su declaración. Por favor, siéntese. ¿Qué quiere? Siéntese, por favor. Un chiste, ¿quiere contar un chiste? En mitad del juicio. Bueno, a lo mejor es parte de la estrategia papa, ¿no? Para conquistar así a la jueza, no sé. A ver, el chiste. Jaimito sorprende a sus padres en un 69 y les dice: ¡carajo! ¿Y ustedes me quieren llevar al psicólogo porque me como las uñas? Tienes el derecho absoluto a permanecer callado. ¡Siéntese, por favor! Siéntese, por favor. Entramos a cuarto intermedio. Enseguida regresamos al juzgado penal. ¿Quiere usted respuesta? ¡Quiero la verdad! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Nosotros también estamos perdidos. Perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Orden en la sala, por favor. Continuamos así. ¿Yo quién soy? Juzgado penal, usted es el que pone orden. Ponga orden. Orden. Está. No se puta, siéntense. Les aclaramos que es el único medio de comunicación que en estos momentos está cubriendo el juicio oral a Carlos Berdinelli, el cordobés. Sí, así auspiciado que, por un Ventus Paintball. Sí, acaba de hacer su declaratoria y ahora es el turno de la defensa que va a hablar a razón. No, la defensa dice que se está yendo. ¿Ah? Se está yendo Dennis Rodman, dice que no hay forma de justificar. Por favor, pero por favor, aquí yo lo que los comentarios. ¿Puede hacer eso? Sí, sí puede hacerse. Hay abogados que hacen esas cosas. Pero bueno, Dennis también tuvo un problema parecido y entonces se ve que le hizo mal, le afectó este tema del acoso y todo eso. Sin embargo, yo digo, de alguna manera estuve escuchando en los pasillos en este cuarto intermedio. Hay que tener en cuenta que a lo mejor es medio un poco más benévolo el jurado, teniendo en cuenta que Carlitos Berdinelli, cuando, digamos, le tiró los perros a la Kitty, no sabía de la condición. No matrimonial sabía. De Kitty con Charlie Corkin, luego, bueno, uno no tiene por qué. O sea, cuando uno avanza sobre una mujer, no tiene por qué. ¿Eres casada? Discúlpame, ¿estás comprometida? No, porque realmente. De alguna manera, bueno, el tipo hizo su descargo, pero bueno, se para en estos momentos, sois la Kitty. Hola chicos, desde mi casa que se encuentra en Los Ángeles, directamente, porque la tenemos en Video Wall, no ha podido venir la Kitty, no tenía ni ganas de cruzarse, ¿no? Acá con estas cuestiones leguleyas. Está con Bono. Dice, ¿qué es la casa de ustedes también? Nos ha invitado a Los Ángeles. No, es a nuestra pasar, casa, dijo. Es nuestra casa directamente, así que bueno, Kitty, ¿por qué no la vende si nos da nuestra parte? Sí. Porque como mucho no vamos por Los Ángeles. Sí, o podríamos ir y bueno. Sí, vamos, pero para buscar la parte. Bueno, dice, reciban un grato saludo de la Kitty. Quiero decirle, perdónanos, Kitty, pero no podemos tomar parte por nadie. En este caso, discúlpanos. Quiero decirle que su programa de aniversario me la pasé, como dicen ustedes, me la pasé pipa. Así dicen nuestros amigos españoles. Hablar primero y descargar tu descargo. Kitty, haz tu descargo, en serio, nos pones en un compromiso. Dice, bueno, quiero responderle a Carlito Berdinelli, el cordobés. Dice la Kitty. Gracias por decir que me quieres conocer. Sé que vives en California. Peor aún... sé que si vivirías a un par de casas, no me caerías bien. ¡Qué momento, ¿no? Por favor, las agresiones, bajemos sí, un poco favor. El nivel del tono. Y te diré por qué. Uno, tu pelo está pasado de moda. Impresionante. No nos metamos con las cuestiones físicas, sino sacamos todas las fotos de los oyentes de todo, por sí. favor. Aparte se ha cortado el aquí pelo, Carlos. La moda Berdinelli. No existe. No, lo que es moda no incomoda y la moda tampoco existe. Y se ha cortado el pelo, Carlitos Berdinelli. Y esa foto sí. es un poco sí, vieja. Dice, segundo, no me gusta que los hombres se abracen con otros hombres cuando se toman fotos. ¿Por qué? Porque pienso que son gays. Bueno, pero Kitty, eso no ha lugar. O sea, todos los grupos no. de Rock, vamos, que se saca... Con todas las fotos están abrazados. Todos están abrazados, o sea, ¿qué podemos esperar del amigo? Bueno, de alguna manera, mire, vamos a sacarnos una foto para desvirtuar todo esto, ahí está. No me toque. Bueno, dice, aparentemente, tres, dice, te gusta Enrique Bunbury y a mí no me gusta ese gay. Pero eso ya adhesión total. No, desvía para otro juicio. Yo quiero llamar al señor Enrique Bunbury, acá a su descargo aquí, porque lo están acusando en un medio de comunicación, por favor, ¿eh? ¿No está Enrique? No está. Bueno, dice, no eres mi tipo de hombre, cuarto, ¿no? Porque eres bien ugly. Están empezando a asustarte, digo. No, no, acá desconocemos el término ugly. Están usando un adjetivo que nos es desconocido. Es muy gringo esto, es muy agresivo. Se está poniendo gringo este maldito juicio, ¿eh? Dice, y seguiría diciendo que mi esposo, Charlie Corkin, y decirle que lo quiero mucho y darle... Ah, no. Bueno, eso no viene al caso. Dice, no, claro, ¿qué tiene que ver esto con el juicio? Dice, seguiría diciendo más cosas de ti, pero tengo que aprovechar este mail para mandar saludos a Charlie Corkin y decirle que lo quiero mucho y darle, me parece que está a punta de pistola haciendo esta declaración, darle gracias a mi compadre y porque me compró mi computadora. No, compadre no dice nunca, pero no importa porque se puso nerviosa, dice que me compró una computadora. Una de las partes afectadas le ha comprado una computadora para entonces, que hable bien. Claro, te quiero mucho, Charlie. Bueno, saludos a todos los de la nave María Tijuana, así especialmente a la muda Gay Power, Girl Power. La Kitty dice, se despide la Kitty. Bueno, yo no sé a qué vamos con este juicio. Esto es un desmadre verdaderamente, pero teniendo que actuar, por en caso de que el mundo se desintegre, el caso de acoso sexual en Los Ángeles, juicio de Kitty y Charlie Corkin a Carlitos Verdini, teniendo en cuenta que son latinos. Esto es muy importante, Sí. Son tan latinos Charlie Corkin como la Kitty, como Carlitos Verdini el cordobés. Así que aplicándole las reglas y la ley federal del estado de Texas a los latinos, es territorio norteamericano donde se desarrolla todo esto. Pena de muerte para los tres. ¡Al carajo! 1, 2, 3. Ustedes elegirán la forma en que quieren morir y esto deberá ser en los próximos 3 días. Carajo, porque tenemos mucha gente, muchos latinos en la cola esperando. Así que archívese, publíquese y jódanse. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, cagazones? Sin ofender a los presentes, solamente les quiero felicitar por el programa 400. ¡Ay, gacho! ¿Por qué no me nombraron a mí para entregar un premio Nobel? ¡Ay, por qué! ¡Premio Nobel! Eran Nobel. Sí, es la primera vez que entregamos premios, así que eran Nobel. Dice, les escribo hasta ahora porque no tengo la computadora. Cuando les escribí, me pegaron una cajada porque les mandé un correo desde otra computadora. La jefa, que es Laura, me está callando la banana, así que podemos utilizar el famoso ¡Laura! ¡Chinga tu madre! Dice, porque, bueno, ¿cómo la ven desde ahí? Una pregunta para el señor Lagartija. ¿Por qué los jefes son tan culeros? Menos el chino, que es el Rolando. Los jefes son tan culeros porque son jefes. ¿Y los chinos que son Rolandos? Son más Rolandini. Sí, habría... Rolandinho pernambucano. Habría que bajarlo a Rolando de categoría. Claro. Porque no merece ser jefe, ¿no? Si es tan chingón y tan bueno. No, si es chingón, no. Le mantenemos el sueldo, pero no decimos más que jefe. Claro. Más que jefe es un amigo. Un jefe nunca es un amigo. No. Tarde o temprano te va a cagar el chino, así que no andes ahí, culero. Atentamente, Liobas de Culiacán, Sinaloa, México, por favor. Liobas. Dice Postdata que si no leen los correos al inmortal, que está fregue y fregue con que no se lo leen. No sabemos quién es el inmortal, porque no nos llegan correos del inmortal. Por eso no los vamos a leer. Nos han llegado los del auditor y le hemos cumplido con el auditor, así que estamos tranquilos de que ya no te va a chingar la computadora. Señor Lagartija, señor Pilata, ¿qué onda? ¿Cómo están? Es el Buda Bar. Ah. Le salió Pilata porque tiene mucho de oriental el Buda Bar. Dice, recién leí el mensaje de En caso de que el mundo de la página principal y te felicito, Pirata. Tienes sapiencia extrema. No sé a qué se refiere. De algún momento... Pero Buda, la tienes, si lo dices, no la tienes. ¿Sabes qué, Buda Bar? Eso no es sapiencia extrema. Cuando tú ves algo escrito y coincides absolutamente y decís, ¡ah, qué bueno, qué barbaridad! En realidad es simplemente que coincidimos. Pues seguramente si tú no coincidías, dices, ¡más que sapiencia extrema! Eres un pedazo de boludo y la puta que los parió. Así que bueno, coincidimos. Decidimos Buda Bar, me alegra mucho y te abrazo, así, aunque no nos saquen fotos mientras abrazo a Buda Bar, no. Porque después anda la Kitty diciendo que los que se abrazan para las fotos son gays. Señor Lagartija, tengo una duda, ¿por qué se le dio a nuestro miembro el nombre de pene? Viene de Penelicius. Penelicius. Sí, que significa árbol que florecerá hasta que no florezca más. Ya llega un momento donde no... Exacto, y sus semillitas sí. harán otros árboles. Ah. Y estos arbolitos crecerán y harán orgías. Orgías arbolescas. Y ahí viene. Tupida la vegetación, dijo uno entrando por la tranquera. Señor Lagartija, tengo una duda. ¿Por qué se le dio a nuestro miembro el nombre de pene? Basta. Bueno, he leído dos veces la misma línea, joder. Gracias por su respuesta, dice. Y por ello les digo que ustedes, que nada tienen en comparación con la estación La Z, y seguimos con la comparación, que vamos a otro juicio ahora. Comparar. En esta estación los locutores son más pinches corrientes que la misma electricidad y sin creatividad. Y pa' colmo los oyentes son más pinches nacos, dice. Ustedes son otro nivel. Ahí está la diferencia, los oyentes. Aparte de putos, dice. No, carajo. Es broma, cabrones. Bueno, solo quise saludarles y hagan extenso mi saludo al resto del Dream Team. Buda Bar, ahí está. Te mandamos una gran... ¡Grande Buda! Buda Bar, ¿por qué no firman más Buda Bar 3? ¿Has perdido algo en este camino que no lleva a ningún lugar y ya simplemente has quedado sumó un Buda Bar? No lo quiere decir. A lo mejor sumas el Buda Bar. Un grande. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Y a raíz de este viaje intergaláctico llegamos hasta Mundo Rey Nuevo León, México, donde Carlos Alejandro Sandoval dice... ¡Hola, chicos! ¿Qué es el topollillo? Es el topollillo que vive en Monterrey. Dice, escribo para saludarles y decirles que su programa está bárbaro. Solo los he escuchado una vez y me mataron de risa. Reiteramos el anuncio. La gente que escucha el programa solo una vez le parece que está bárbaro. Sí, a la segunda le parece un programa chingón. A la tercera ya les vale madre y a la cuarta dicen esta mierda. Así que la pregunta para el señor Lagartija, aprovechémoslo así que está como feliz Carlos. Dice... ¿Por qué chingados las salchichas vienen en paquetes de 8 y los panes en paquetes de 12? Amigo, este tema fue, es y será una discusión y un desacuerdo entre las panificadoras y las salchichadoras. ¿Las salchichadoras? Sí. Sí. Pero en realidad viene por un problema de que han hecho un estudio de mercado y generalmente se consumen salchichas en fiestas, entonces recomiendan comprar 3 paquetes de salchichas y 2 paquetes de panes. O sea que yo como potencial consumidor de salchichas, si quiero estar en mi casa solo y comerme un pancho o un hot dog, como dice, porque pancho no se usa en casi ninguna parte del mundo. A ver si creen que me quiero comer un Francisco y todavía no tengo apetito. Pero digo, me quiero comer un hot dog, me quiero comer así una salchicha con un pan y me sobran panes, ¿no? O me sobran, ¿qué me sobran? Panes. Me sobran panes. Me sobran panes. ¿Y qué hago con esos panes? Se los doy a los pobres. Sí, se los doy a la gente que tiene hambre. Y al cabo que los pobres luego vienen y dicen, ah, no tiene salchicha. Porque ojo con eso también. Hay mucha gente. Y si les doy la salchicha, me quedo con más panes que con... Puede guardarlos y comerlos por la mañana como tostadas. Ajá. Que es rico el pan. Es rico. Chotostada. Escúcheme, entonces lo que recomiendas para y la fiesta... No, compran 3 paquetes y 2 paquetes y listo. Son, ¿pero qué? Jamás se pondrán de acuerdo. O sea, la matemática cierra en 2 paquetes de salchicha y 3 paquetes de panes. Sí. Y ahí está, y ahí nos da perfectamente. ¡Ah! Y si no, cambian de país y los venden. ¿Cómo son? 6 y no, 6 y listo. 2 paquetes de panes y 3 de salchichas. Ahí estamos son correctamente. 3 paquetes de salchichas y 2 no, de panes. No, porque al mico le sobraban panes y decía, ¿qué me hago con los panes? Claro, eso, basta. Jask es de Duitama, esto es en Colombia, y dice, una cosa que no volvería a hacer es dejarme ver la trola a mi suegra, dice, pene aclara por si alguno sabe lo que es la trola. Ajá. Dice, esa chuca se emociona, y parece que Zrak no está de acuerdo con que se le emocione a la suegra. Claro, ¿eh? Una emoción para la suegra, o sea, ¿no? Eso se le mostraba como diciendo, ahora se va. Bastante promiscuo. Claro, no se iba la suegra. Señoras y señores, por favor, los que traéis bonetitos, papel picado, confeti y todo tipo así de cornetitas, entre las que figuran las espantasuegras, ¿no? Esa que hacen... Vamos a cantar un feliz cumpleaños. Muy especial para nosotros, porque es uno de los miembros de los hermanos... ¡Complimenti! Así que, Ferbus, ahí te va. Que los cumplas feliz. ¡Eres cumplas, carbú! Gente que quiera los hermanos Complimenti, entre los cuales nos contamos, abrazamos a Ferbus en el día de su cumpleaños, ni más ni menos, sí. En este viernes. Brindamos por ti. Así que para todo Anzio, provincia de Roma, Italia, sí, donde están, por supuesto, no, para toda Italia no, vamos a festejar nada más que en For Ferbus y vamos a darle un abrazo grande también a sus dos queridos hermanos, Antonio Paz y Máximo, que están ahí, fieles oyentes y fieles amigos, allí en provincia de Roma, Italia, en Anzio, nada más y nada menos. Pásala bien, pásala pípala. Sí. Aparte te decimos Complimenti, ya que cumpleaños, ¿no? Todo, Complimenti. Todo un honor para nosotros que nos hayas invitado. Y bueno, que te vaya de lo mejor, Ferbus, porque uno como que intuye a través de estos medios de comunicación cuando una persona es buena gente y cuando es más tirando a mierda, ¿verdad? Así que no queremos equivocarnos, Ferbus, que te vaya bien bonito, ¿eh? Aquí tengo un chistorete que está padrísimo y es larguísimo. ¿Cómo hacemos? ¿Lo cuento rápidamente? ¿Otro día? No, otro día, en serio, otro bueno, día. Pero cuéntelo. No me chingue, que está bueno y no contamos chistorete en el día de hoy. Está bueno para un día de cumpleaños y un día donde ha habido un juicio con penas de muerte y todo ese tipo de cosas. Contar un chiste que se trata del Duque de Windsor, ¿eh? No sé quién lo manda esto. A ver, lo manda el perro 31 de Caleta Olivia, Argentina. Vamos para Caleta Olivia, Argentina, para leer este chistorete. Recomendamos en esta sección del programa retirar a los niños que están... Ah, sí, Manu. Sí, ya hemos dicho Pete, hemos dicho Pipinga, sí, un poco tarde avisamos. Pero un poco tarde avisamos, pero por favor, Manu, a Iván y Valeria, por favor. Sáquenle las orejas. Sí, luego explican y ese tipo de cosas, pero ya saben, ni bien volvamos, por favor, no queremos niños frente a los monitores. Separe sus pies a la altura de sus caderas. Eleve pecho, exhale. Inclínese hacia adelante de sus caderas. Coloque los codos sobre las rodillas para tener apoyo. Coloque sus manos sobre los tobillos para apoyarse. Ruede hacia sus talones. Eleve las puntas de los pies. Presione con las rodillas hacia atrás. Mantenga, respire, afloje. Lleve la rodilla izquierda hacia el pecho. Para mayor dificultad, coloque sus manos sobre las caderas. Mantenga, mantenga, mantenga, mantenga. Estos movimientos ayudan a mejorar la flexibilidad y la fuerza para una mejor coordinación y equilibrio. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, es puta todas las semanas, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. ¡Yeah! Estamos en Caleta Olivia con el perro 31. Voy a decir una cosa. Ante los chistoretes, sí. No quiero, porque debe haber mucha gente que escucha los chistoretes a través de la radio, en sus trabajos, a través de su PC, a través de las radio receptores. Y hay muchos que escuchan y les gusta anticipar el final. Malditos sean todos aquellos que cuando alguien está contando un chiste, viene el otro y dice: ah, sí, sí, que el loro después cae muerto. Sí. Y, ¿cuál es la gracia? O sea que si lo saben, se callan. Que el chiste este es más conocido que la mierda. No, yo no lo conocía, pero bueno, yo no conozco muchos chistes. Así que puede que todo el mundo lo conozca. Cuestión que va aquí, ¿no? Está el Duque de Windsor, sí. Que es invitado a tomar el té al Palacio de la Condesa de York. Ajá. Ay, qué gente que no se escucha. Al llegar, Perkins, el mayordomo, le abre la puerta y le ayuda a quitarse el abrigo, ¿no? Con cara de motor gasolero. Un chiste interno que sabrán los de Perkins. Dice, lo lleva a guardar. Buenas tardes, Condesa. Es un verdadero placer verla. Cada día está usted más hermosa. Buenas tardes, Duque. Dice la Condesa que le daba el escabio. Claro, era la noche la tenía mala la Condesa. Buenas noches, Duque. Usted siempre tan caballero. Es para mí un honor que haya aceptado mi invitación. Por favor, no podría ser de otra manera, le dice. El honor es mío, dice. No, el olor también. El Duque. Qué baranda, tiene estos ingleses cuando entran a chupar gin. Bueno, y ahí está, ¿no? Que el honor es mío, el honor es mío. Cuando estaban tomando el té, ¿no? 5 o'clock. Dice. Pero que era la noche, la tarde. No sé, estaban tomando el té porque sí. A cualquier hora. No, era la tarde. Ah. Y estaba junto a unas amigas, la Condesa de York. Entonces la Condesa propone jugar a las adivinanzas. Vio que la realeza es muy cojonuda y en determinado momento se aburre y dice: oh, vamos a hacer algo bien cojonudo, bien. Y bueno, y ahí están, entreteniéndose con adivinanzas. Dice, todos están de acuerdo y comienzan las mujeres. ¿no? Teniendo que adivinar el Duque. Al Duque se lo han cagado, le han hecho sí. Como una discriminación sexista ahí, eran todas minas, y le dijeron, bueno, Duque, usted adivina, nosotros... Bueno, ¿sobre qué preguntamos? Pregunta la dueña del castillo. Ya sé, sobre la llama. Dice una que tenía problemas de habla, sí. Pero era muy bienvenida entre la corte. Y otra dice, ya sé, lo que quiso decir acá, mi amiga Fernanda, es sobre la yegua negra de la condesa. Oh. Ah, a ver, Duque, adivine, ¿no? Ahí, esto lo estaban cuchicheando entre ellas. Claro. Entonces va y le dice, Duque, a ver, adivine. Adivine, Duque. El Duque se ha quedado dormido tratando de esperar que estas tías no le hagan la adivinanza. Es negra, suave, pero cuando se la toca mucho se para y se vuelve brava y salvaje. El Duque se... ¡Una pinga! Responde rápidamente el Duque. ¡Oh! ¡Usted es un maleducado! ¿Cómo se le ocurre? Se ofenden todas las amigas. Perkins, por favor, traiga el abrigo del Duque porque se retira. Grita la aristócrata mujer indignada. ¡Oh, no! ¡Discúlpenme! No sé qué me pasó. Por favor, damas, denme otra oportunidad. Suplica el caballero. Agarrándose la cabeza. Claro, dice, bueno, sí. Se me escapó. Bueno, por esta vez lo disculpamos. Pero que no se repita, ¿eh? Las mujeres vuelven a debatir y deciden preguntar por una colita para el pelo. Dice una, dale. De las que están, dale, le preguntamos. A ver, Duque, aquí va la nueva adivinanza. Es redonda, entra hasta llegar al tope y les encanta a las mujeres. ¿Qué es? ¡Una pinga! Dice. ¡Oh, esto es horrible! No lo podemos creer, es inadmisible, imperdonable. Perkins, traiga el abrigo del Duque que se retira. Grita, el Duque ¿no? se va, sí. El Duque se va. No, no, por favor, disculpen mi maleducación. Fue un derrapage que tuve. Seguramente se debe al largo viaje. Nunca antes me pasó algo así. Pido disculpas a las damas presentes y juro que no se volverá a repetir. Será la última vez que soportemos una grosería semejante, dicen ellas, ¿no? La condesa muy seria. Nuevamente se reúnen para decir cuál será la palabra que deberá adivinar el Duque y eligen una galleta en una taza de leche, ¿verdad? Y entonces, Duque, esta es su última oportunidad. Entra dura y desafiante, sale blanda y echando leche. ¿Qué es? Perkins, tráigame el abrigo, porque si eso no es una pinga, yo no soy el Duque. ¡Tío Rafón! Bueno, también... ¡Me están jodiendo! Pero claro, también estas tías buscaban algo así, ¿no? Como que tendrían que ir al psicólogo para ver cómo son esas proyecciones sexuales que están ahí como insatisfechas. Saludos a toda la realeza que nos escucha, en especial al Duque de Windsor y a la Condesa de York. Adonis es de Lima, no es el Adonis que conocemos nosotros allí de las Baleares, sino un Adonis de Lima que dice, ¿por qué las mujeres dicen no cuando es quizás, quizás cuando dicen sí y sí cuando es no? Adonis, estas preguntas... Es así, o sea, la vida. Que cuando entiendas esa lógica interna y mecánica de la seducción entre el hombre y la mujer, a lo mejor ya como que hasta te dejan de gustar, así que sí. Nada, disfrútalas así como están, diciendo quizás, quizás sí, el sí es no y el no es sí, y no siempre es así. Igualmente nosotros también, en nuestros ataques de histericia bien pronunciados que tienen los hombres, que también somos histéricos, andamos con esos quizás es no, no es sí, y sí que es quizás. ¡Hola, Ulises! ¡Ah! ¡El Joroco! Desde arriba de la tranquera, le ha pegado por primera vez en la vida, yo no lo puedo creer. Es el Joroco, dice, ¿cómo van? Aquí Joroco reportándose nuevamente, solo quería demostrarles mi amplia cultura y compartir con ustedes unas palabras del amplio idioma japonés. Yota Motouji se ha comunicado, estaremos otro día con él, pero en este caso cubre la función el Joroco, que dice, a ver, electricista se dice, choquito foquito. ¿Qué nivel? Esto tendría que salir por televisión. Esto es un programa de humor de televisión con algunos personajes que conocemos. Adivino se dice, ¿cómo sabe? Al contado se dice, taca, taca. Bombero se dice, acá ya la llama. Y coche roto se dice, tu Toyota tarot. Bueno, de verdad, yo entiendo que tengas así como altibajo, Joroco. Se emborracha. No se puede ser una persona brillante las 24 horas del día. Y bueno, ¿qué sé? Los 365 días así del año. Joroco, otra oportunidad, sigue participando. ¿Qué ha habido, cabrones? Primeramente quiero felicitarlos por sus 403 programas. Y les comento que me la pasé chido en los festejos de los 400. Dice, le tomé una foto al Mico cuando estaba tomando un chingo de cheve. Dice, les mando 40 oficiales de tránsito. El Aragán, de tránsito de Monterrey. Ha mandado 40 oficiales, dice, que estuvieran dando vialidad y para que levantaran infracciones a todo el que estaba mal estacionado en el acontecimiento, dice. Bueno, chinga tu madre. Aprovecho para mandar una pregunta filosófica que ya, ya había mandado, pero no la han contestado. La hemos contestado justo en el programa que tú te has perdido, Aragán. Sí, Aragán, siempre haces lo mismo. No estés chingando con eso de por qué a los huracanes les ponen nombre de personas como Huracán Erika, Ignacio, Gilberto, etcétera, y no les ponen nombre como Culo, Panocha, Orto. Vamos, ya, nos has cansado tanto y como no has escuchado la respuesta, porque no has escuchado el programa, programa donde lo respondimos. Vamos a elevar una carta a que, ¿quién es que le pone nombre a los hechos climatológicos? Yaridia. Yaridia, y le vamos a decir, Yari, ponle nombre, panocha, culo, teta, esto, porque queremos... Explícale así, a Aragán, porque yo ya estoy cansado de hablar con este muchacho. Lo derivamos. Y no cambia, no cambia y no cambia. Saludos y les comento... Sin comer, a tu cama. Exactamente, Aragán. Dice, les comento que está toda madre el cómic. Bueno, a Fer Alejandrés le agradecemos. Sí. Y decimos que tenemos muchos mensajes que saludan a Fer Alejandrés. Exacto. Y dicen de el talento, que nosotros ya lo hemos corroborado. Quiero preguntarles, ¿cuándo van a arrancar con la sección del Templo del Niño Elefante? ¿Cómo arrancar con la sección? ¿Qué están es construyendo el templo? El primer con sus templo manitas virtual merecido por el Niño Elefante, una religión que ha sumado millones de personas. Sí, de devotos y de devotas. Sí, de devotos, sí, y de Villa Crespo y de varias partes más. Bueno, dice, les mando las fotos del Mico para que las chequen. No, no nos interesa la foto del Mico, lo tenemos a Mico en persona. Dejen de mandar fotos de monos, que nos tienen harto con la foto de los monos. Al carajo con la foto de los monos. Lo tenemos al Mico acá personalmente. Nos vamos ahora para California, Estados Unidos de Norteamérica, donde está Giovanni Viera. Y dice, saludos a todos en la nave y en especial al Mico. Tengo una pregunta filosófica. Giovanni, ¿por qué si la Tierra es redonda, por qué putas no tiene fin? ¿Cómo que no tiene fin? Yo no la entiendo esta. Sí, tiene fin. Tiene fin. Si tú pones una bandera de fin, llega siempre. ¿Por qué Tierra es redonda, por qué putas no tiene fin? ¿Por qué Tierra es redonda? Si es redonda, tiene fin. Tiene redonda, si es redonda. Usted que dice que pone una bandera, por ejemplo, una bandera para... en Jalisco. Sí. En Jalisco. Sí. Bueno, un lugar para poner una bandera. Y que sale y da la vuelta y ahí es el fin. Jalisco, sí. Que fue el comienzo. Claro. No, puede empezar en otro lado si quiere. Pero si no vuelve a Jalisco, nunca llega al... Sí, sí. Sí, qué buena pregunta, ¿eh? Pues... muy buena. Queridos navegantes, por fin vuelvo a escucharlo. Primero me atacó un virus que se fue comiendo lentamente mi computadora. ¡Ay, carajo! Luego me fui de vacaciones. ¡Ah! Y se fue comiendo lentamente mi dinero. ¡Ah! No, esto lo agregué yo. Dice, alejada de todo tipo de cable o antena. Ya de vuelta, mensaje de error, dejó mi ordenador. ¡Ah, es Artemisa! Es Artemisa, que le comencé... yo le iba a decir. ¿No es Artemisa? Le comencé a leer el mensaje que ayer le dejé. Bueno. Rogelio Murillo Jiménez. ¡Ah, hola, Rogelio! Es de Tepic. ¡Máxico! Sí. Dice aquí, como es un México, pero máximo, ¿no? Y dice, ¿por qué los argentinos son tan violentos en el fútbol? ¿Y por qué todas las mujeres dicen que todos los hombres no sirven para nada? Me gusta su programa... no pone puntos ni en pedo. ¿Qué hacemos? Dice, me gusta su programa, que me gusta mucho. Le quiero mandar un saludo al señor Pirata y al señor Lagartija, que su programa cumpla más años y está súper perrón. Y aquí la pregunta es, ¿por qué los argentinos son tan violentos en el fútbol? Porque los jugadores argentinos comen asados. La carne es mucha asesina. Carne. Ajá. Eso pone violenta. Y la carne, según Cowa, pone violenta a la gente. La carne es asesinato, decía Morrissey por ahí en un disco. Y bueno, la carne tiene así la fibra como que te pone violento. Exacto. Y al carajo. Oh, al carajo, bueno, llegó campanita. Supongo que también se habla de los aficionados, ¿no? Yo, ¿sabes qué creía también? Que el fútbol era así como muy violento y generaba así cosas violentas. Y luego... vi una vez una final... boxeo. No, claro, vi boxeo. Dije, estos también son violentos. No, vi, por ejemplo, en el Parlamento agarrarse a golpe de puño en Japón, ¿no? Ah. Donde es muy raro que un japonés pierda la paciencia. ¿Sí? ¡Oh, tu culito, Sakayama! Y se cagan a palo. Se dieron para que tenga. En Filipinas lo he visto. Lo he visto en Honduras. Lo he visto... en Estados Unidos no, porque ellos directamente tienen otra forma de violencia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, de Norteamérica, sí, he visto una final de NBA... que creo que ganaron los Lakers, no me acuerdo qué año era, donde hasta dieron vuelta los micros, prendieron fuego en todo Los Ángeles, fue un desastre total. Así que creo que, ¿por qué los argentinos son violentos con el fútbol? Si no existiera el fútbol, serían violentos, no sé, con las canicas o con otra cosa, y así como los hay violentos, los hay de los otros. Los hay de los, incluso de los que no van a ver fútbol, ¿no? Claro. Una cosa así. No, caparita, no jodas. A ver, ¿qué teníamos por acá? Ah, no le va a responder la de los hombres que no sirven para nada, no, y no me gusta. No, no, porque nosotros todavía creemos que... trate de apurarse por su cargo. ¿En serio? Sí. Pero no tengo apuro, no me quiero apurar. Bueno, entonces se cae todo. No, espere. Pero antes quiero mandar un saludo a Carlos Alejandro Sandoval de Monterrey, México. Le dejaremos para otro día su mensaje. A alguien que nos dice, pasa, Trayano, se escucha el programa 400, lo más que es un logro, porque me perdí los otros 399, dice. Y no sé cómo una trayectoria tan larga nos ha encerrado rabo a todos. Dice, gente más cuerda, lleváis camisa de fuerza. Dice, saludos todo el mundo, el Ale, a cazarla. Dice, postdata, para cuando el mundo se desintegre, yo estaré tan trompa que me dará exactamente igual. Si se tiene que desintegrar, que se desintegre ya, que me aburro, dice nuestro amigo. No, espere un poco. Me parece que ha escrito de España, no aclara demasiado el Ale dónde está ubicado, ¿eh? Aquí le mando un saludo grande también a alguien que mandó un experimento sobre lombrices, que está muy bueno, estaremos en otro programa con él. También con el, a ver quién es este, que es de Villa Constitución, Santa Fe, Argentina. Amigos, paciencia, pido por favor, lo único que se pide aquí, a Gerardo Arenas de Ciudad del Carmen, Chihuahua, México. Por la duda, una cosa, manden un saludo a la gente de los Beverly Juárez, porque tengo varios mensajes acá. Ah, los sí, saludos a la gente de los Beverly, de los Juárez. Beverly Juárez, y qué ha pasado con la banda, y dónde ha ido a parar, y todas esas cosas. Remax, denme bará, que estaremos contigo muy pronto, y con toda la gente que le ha dado mensajes, que es muchísima. Bueno, listos y preparados. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como una bola de espejos. ¡Wow! Entonces está para fiesta, ¿no? Verdaderamente, la Tierra no es más que el reflejo de nosotros y en cada uno de sus cuadraditos, cada uno de los habitantes de la Tierra. Así que, damas y caballeros, a cuidar cada uno de los espejos. ¿Por qué cada vez que hay una bola de espejos pone música disco? Y porque se identifica con el disco. Un poco de rock. And now, the news. Yeah. Rock and roll. Para irnos y ahora bien rockeando. Damas y caballeros, estaremos nuevamente con ustedes el día con la gente de Radio Mix de Tandil, con el amigo Fernando y toda la gente de Tandil que nos escucha a través de Radio Mix, con toda la gente ahí de Frecuencia Cero en Capital Federal, con zonas de influencia, y llega a todas partes porque también sale a través de internet. Muy pronto novedades en Guadalajara, muy pronto novedades en Madrid. Fin de semana FM Madrid. Fin de semana FM Madrid. Fin de semana en FM Madrid, gracias a Alex Olmos y a todos los amigos que tenemos por allí. Bueno, nada, aquí iba a decir algo y ya me olvidé. La cara en la voz del cara. Que le mandamos un abrazo al ingeniero. Bueno, nada más, basta. Ya empieza el fin de semana. Con algunos amigos nos encontraremos el fin de semana. Esperemos verlo. Y si no, el lunes nos reencontraremos. Si alguien más poderoso que nosotros, póngale por el caso al dueño de las bodegas más importantes de todo Chile. Así lo desea. Damas y caballeros, un abrazo muy grande para toda la gente de Chile que cumplió una fecha muy especial el 11 de septiembre. Un abrazo para todo el pueblo chileno. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Complimenti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, cuídense la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.